El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Ocho en punto de la mañana, muy buenos días a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la brújula del sur y los vamos a acompañar hasta en punto de las 9 de la mañana a través de la poderosa señal 96.3 FM Alba Ciudad, que recorre todo el Valle de Caracas y un poquito más allá. Los saludamos en nombre de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar la emisora para que los acompañe 24 horas al día en la señal 96.3 y también a través de nuestro audio real en www.albaciudad.org. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora se encuentra Luis Arloyo. Está desayunando mamón, aunque ustedes no lo crean. Las 8 de la mañana. Tiene el estómago de hierro. Luis Arloyo en el control técnico de la estación. Indira Carpio produce este espacio. Y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes por acá, a este lado del micrófono. Rápidamente les recuerdo todas las vías de comunicación. @albaciudad en Twitter. www.albaciudad.org es nuestra página web. Y si nos quiere mandar algún mensaje de texto desde su teléfono celular, es facilito. Usted lo envía al 0416-921-0113. 0416-921-0113 y por ahí estaremos atendiendo también su mensaje de texto. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que nos acompaña cada mañana en la transmisión de la Brújula del Sur, ahí tiene dos vías: @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. También nuestro abrazo solidario vaya para las 44 emisoras que en el Estado Zulia integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios. El Fresmac Zul nos retransmiten en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Comenzamos con música de la patria grande. Hoy les traemos rock and roll. Fito Páez y el maestro Charlie García. Este tema se llama Naturaleza Sangre. Estabas allí, nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza Sangre. Naturaleza Sangre. Naturaleza, fuimos hechos para vivir, fuimos hechos para mentir. Y tu amor te salva. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también, la lógica por fin. Naturaleza Sangre, naturaleza Sangre, naturaleza. Fuimos hechos para huir, fuimos hechos para fingir. Y tu amor te salva. Fito Páez, Charly García. El tema Naturaleza Sangre, del disco que lleva el mismo nombre, editado en el año 2003. Ya nos saludan por Twitter Juan Guerra, compañero comunicador, y también arroba elmorralito 2010, Twitter oficial de El Poeta del Morralito. Dice, epa, en sintonía desde el Ciberrancho, ahora por Twitter, saludos a todos los nacidos y por nacer. Lo demás lo leo después. Luis Román también, un montón de gente que a esta hora nos empieza a acompañar por el Twitter. A todos ellos y a todas ellas, nuestro abrazo solidario en la mañana de hoy. Son las 8 de la mañana, 6 minutos en Caracas, Venezuela. Que no aceptan más traiciones, se basa en amor, esta fuerza peculiar, y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a revisar informaciones, como cada mañana, de varias partes del mundo, y vamos a ponerle el acento a tres temitas en particular. El primero de ellos es Egipto. Las noticias que llegan a través de varias agencias noticiosas, el ejército ha destituido al presidente Morsi, y nosotros vamos a profundizar en ese tema. Lo que está ocurriendo alrededor de la situación con el presidente Evo Morales y la negativa de varios gobiernos europeos a dejar volar su avión por espacio aéreo de esos países, y todo lo que surgió después va a ser tema también de análisis. Y hoy vamos a contarles ya sobre el final, sobre Solifraven, venezolanos, venezolanas, bolivarianos, que están trabajando fuera de nuestras fronteras, también por la revolución bolivariana y por nuestro país. De eso y más, va a pasar hoy por acá, por la Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Una organización no gubernamental de Birmingham, Alabama, convocó hoy a una marcha nacional contra el plan de espionaje doméstico desplegado por el gobierno de Estados Unidos. La movilización coincidirá este jueves con el festivo por el Día de la Independencia y fue anunciada bajo el nombre de Restablece la Cuarta Enmienda, que desde el año 1971 protege la privacidad de la ciudadanía. En el ámbito de Internet, empresas digitales como Reddit y Mozilla también piensan alzar la voz contra la Casa Blanca por medio de la colocación de pancartas y anuncios electrónicos que recuerden el precepto de la Cuarta Enmienda. Recordemos que el señor Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, fue electo en el año 2008, sobre todo por su promesa de que iba a restaurar la transparencia estatal e invalidar muchas de las polémicas leyes del mandato de George W. Bush. No hay nada más antiecológico que un infeliz. Infeliz Obama. Les cuento más. Los intentos de los funcionarios del Departamento de Estado de hacer su página de Facebook más popular, invirtiendo cientos de miles de dólares en medio de la crisis económica, ha provocado duras críticas internas. Unos empleados de la Oficina de Programas Internacionales de Información, que depende del Departamento de Estado de los Estados Unidos, han enviado sus quejas contra la propia administración de la Oficina de Inspección General. Denunciaron, escuchen esto, que entre el 2011 y marzo de 2013, el Departamento de Estado gastó $630,000, $630,000, en dos campañas de promoción realizadas con el objetivo de construir plataformas globales para atraer público internacional y aumentar el número de seguidores en cuanto a la aplicación temática de Facebook. Con estas inversiones, el organismo logró aumentar la cantidad de seguidores de 100,000 a 2 millones, gastando $630,000. En campañas publicitarias. No obstante, dicen los denunciantes, el intento de atraer seguidores resultó inútil. Según el informe de la Oficina de Inspección General, solo un 2% de los usuarios, que han apretado el botón de me gusta en Facebook. Solamente ese 2% siguen realmente las noticias de la página, las comparten con sus amigos o dejan comentarios. Es decir, perdieron esos reales. No hay nada más antiecológico que un infeliz. Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. Bien, entonces entramos en uno de los temas que les habíamos anunciado al principio del programa. Tras las declaraciones del ministro de Defensa, el presidente Mursi ha publicado un comunicado en el que considera que el ejército le ha dado un golpe de Estado. Y es que el ministro egipcio, el general Abdel Fattah al-Sisi, ha derrocado la noche de este miércoles al hasta ahora presidente egipcio Mohamed Mursi y ha derogado temporalmente la constitución. Esto tras vencerse el ultimátum de 48 horas lanzado por el ejército para el fin de las protestas multitudinarias en este país. Esto lo dijo el canal Hispan TV. Según el alto mando militar, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Adli Mansour, va a estar al frente de la presidencia de Egipto durante el periodo de transición y convocará elecciones legislativas y presidenciales anticipadas en el marco de la llamada hoja de ruta acordada por el ejército con las fuerzas del país. Mansour asumirá el cargo de presidente interino este jueves. Tras las declaraciones del ministro de Defensa, Mursi ha publicado en un comunicado que considera que la medida del ejército es un golpe de Estado y ha pedido a todos los egipcios, incluyendo a los altos mandos militares y soldados, hacer cumplir las leyes y la constitución de su país. No responder al golpe, dice, mantener la tranquilidad y evitar un derramamiento masivo de sangre en las calles. Sin embargo, el líder opositor del grupo Frente 30 de Junio, Mohamed El Baradei, ha calificado la hoja de ruta trazada por el ejército de su país como un paso hacia la reconciliación nacional y ha expresado su optimismo de que este plan satisfará las demandas del pueblo para las elecciones presidenciales anticipadas. La destitución de Mursi se produce apenas un año después de su victoria en las primeras elecciones democráticas desde la revolución que, recordemos, desbancó al ex dictador Hosni Mubarak en febrero del año 2011. A estas horas, informa la agencia Russia Today, Mursi se encuentra en la residencia de la Dirección General de Inteligencia Militar del país. Pero citando fuentes de los servicios de seguridad, se le informó que el ya expresidente de Egipto se había trasladado a un lugar desconocido bajo la protección de la Guardia Republicana de su país. De este tema de Egipto, nosotros queremos contarles más a continuación. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Laila Tajeldine, es analista de temas internacionales, es especialista en temas relacionados con el Medio Oriente y además es conductora también del programa Voces contra el Imperio que transmite la Radio Nacional de Venezuela y la Radio del Sur. Laila, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias por la llamada. Laila, ¿qué está ocurriendo en Egipto? Es un golpe de Estado, que preguntamos que nos aclares qué es lo que está pasando en ese país. Bueno, efectivamente, viéndolo en el sentido estricto de la palabra, sí se ha dado un golpe de Estado, ¿no? Pero ahí hay algo mucho más profundo que eso, y es que nosotros vimos al principio del conflicto, cuando fue derrocado el presidente para ese momento de Egipto, Hosni Mubarak, pues los grupos que salieron a derribarlo no precisamente fueron los que hoy estaban liderando y estaban presidiendo en Egipto, sino es que justamente eran movimientos revolucionarios, movimientos que estaban pidiendo cambios en la estructura misma y el sistema económico del país, y que una vez que fue derribado Hosni Mubarak y entró una junta de transición y posteriormente tomó la delantera el partido Hermanos Musulmanes, uh-huh, por su organización y por organización de años que había tenido. Entonces eso los llevó a la presidencia, una presidencia incluso que se decidió un mes después que el propio pueblo de Egipto decidió en las urnas electorales, y que eso se dio justamente después de una visita que él mismo realizó hacia los Estados Unidos, y se decidió que iba a ser el presidente de ese país. Pero el hecho es que Mursi, durante su presidencia en nada respondió y dio solución a lo que levantó al pueblo egipcio en un principio, sino todo lo contrario, lo hizo más profundo y aparte de eso restringió aún más los derechos del pueblo egipcio, imponiendo una radicalización islámica en el país, una represión en el país, y bueno, y eso llevó a esta nueva implosión del propio pueblo egipcio, que llevó a que se tomaran otras decisiones. Nunca antes en la historia se había visto más de 22 millones de personas en la calle, incluso se habla de 22 millones de firmas que se recogieron para la salida del presidente Mursi. Ahí estamos hablando de un proceso donde viene o parte desde la iniciativa del pueblo mismo, porque no querían una radicalización islámica, porque no estaban respondiendo a los intereses que ellos estaban reclamando y que realmente representaban al pueblo. Laila, el presidente Morsi, podríamos decir, está recién estrenado en la presidencia, tenía muy poco tiempo. Sí, y nos hablabas de cómo se decidió la presidencia de Morsi. ¿Le están cobrando su acercamiento con Estados Unidos, Laila? Sí, y de hecho muchas de los manifestantes así lo han dicho y así lo han hecho ver. Y más que eso, le están cobrando la traición a la causa árabe misma. Otros hablan de que la gota que derramó el vaso fue la posición de Mursi frente a Siria. Hace pocos días había cortado totalmente relaciones con Siria y había dicho incluso que los iba a atacar e iba a poner a disposición las fuerzas de su país a favor de los terroristas sirios. De esta forma, pues, ya ocurrió el primer marcaje entre las fuerzas militares y Mursi, cuando le dijeron: nosotros hemos sido criados no para atacar a otros países, sino para defender nuestra soberanía. Y mucho menos vamos a atacar a un país hermano como Siria, cuando junto a Siria hemos enfrentado los ataques que desde el exterior han hecho contra la causa árabe. Eso fue el primer marcaje contra las Fuerzas Armadas. Ahora bien, no te estoy queriendo decir que las Fuerzas Armadas son todas revolucionarias, que las Fuerzas Armadas van a representar los intereses ahí del pueblo. Más bien, yo creo, van a abrir una nueva etapa de elecciones presidenciales en este tiempo de transición y se espera que en este tiempo, pues, las fuerzas revolucionarias hayan podido organizarse lo suficiente, ponerse de acuerdo lo suficiente para que en unas futuras elecciones presidenciales, pues, los mismos puedan acceder a la presidencia y de esta forma gobernar junto al pueblo y para el pueblo, que es lo más importante. Son las 8 de la mañana, 19 minutos en Caracas, Venezuela. Les recuerdo que estamos conversando vía telefónica con Laila Tajeldine, analista de temas internacionales, sobre lo que está ocurriendo por estas horas en Egipto. Laila, hablabas del caso Siria y la relación o las posiciones que mantuvo el expresidente Morsi con lo que está ocurriendo en Siria. Bashar al-Assad ofreció unas declaraciones ayer a Russia Today y dijo: ha caído el Islam político. ¿Cómo podemos leer esa declaración, Laila? Sí, recuerden que vimos un proceso tanto en Túnez como en Egipto, en Libia. Recuerden que en Libia incluso activaron lo que es la ley islámica, igual en Túnez y en Egipto, donde viene este proceso de supuestamente una radicalización o el encuentro con el Islam, como le dicen ellos, encuentro con la madre del Islam. Uh-huh. Todo esto solamente lo que estaba llevando primero, que ponía al descubierto que estos radicales islámicos eran grandes aliados de los Estados Unidos y que durante años han sido amparados económicamente por los Estados Unidos. Segundo, que estos radicales islámicos lo único que traían era represión y falta de libertad y homogenización de incluso de los pensamientos, pero a través de la imposición, a través de la fuerza. Y como te decía, tercero, en nada responden y solucionan los problemas principales del pueblo, de pobreza, del hambre, de la exclusión, de la explotación. En nada estaban respondiendo. Entonces, cuando decimos eso, que ha caído el Islam político, pues ha caído esa fuerza o esa imposición de un pensamiento a través de la fuerza que hoy quiere imponerse en Siria, pero en todo este tiempo no ha podido. Supuestamente a nosotros nos pintan la situación de Siria como un problema religioso, o en Libia también nos lo pintaban, y en la propia Egipto como un problema religioso, y pues se destapó toda esta pudrición que tenían, y no era nada religioso, sino era por la fuerza imponerle a un pueblo de que no pueden cambiar y que deben de mantenerse con la hegemonía estadounidense, con la imposición estadounidense-israelí, y que aparte de eso, pues iban y estaban masacrando en nombre de una supuesta radicalización islámica, estaban matando y masacrando un pueblo y a todas las vertientes religiosas que existen en esos pueblos, bien sean católicos, ortodoxos, católicos ortodoxos, musulmanes, chiitas, sunitas, alawitas, entre todo eso. Pues eso ya cae. Y está expandiéndome un poco más o profundizando un poco más, sí, de lo que estaba diciendo el presidente sirio, pues no solamente ha caído el Islam político, sino también en los próximos días vamos a ver la caída definitiva de la situación en Siria, es decir, de lo que estaba provocando los Estados Unidos y países aliados en Siria a través de los terroristas que iban a matar y a llevar el miedo a esa población. Laila, entonces el plan aquel anunciado por la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice de cambiarle el panorama o cambiar la realidad política de Oriente Medio, comienza a desvanecerse. Yo quiero cerrar con esta pregunta, Laila. ¿Qué queda entonces de la denominada primavera árabe? Cuando nos decías que el presidente Morsi no atendió los reclamos que levantaron al pueblo egipcio, ¿qué queda hoy de esos reclamos? ¿O es el pueblo que está en la calle otra vez? Mira, recuerda que la palabra primavera árabe era una palabra que se utilizó en los años 60, 70, cuando venía todo ese proceso árabe de socialización o de el proceso hacia el socialismo, ¿no? Correcto. Hablaban de la primavera árabe y el proceso de descolonización en sí mismo. Uh-huh. Entonces la palabra primavera árabe era una palabra cándida que en estos últimos años pues lo hemos visto cómo se ha utilizado de forma y se ha tergiversado esa palabra. Bien. Ahora, el día de hoy sí podemos decir que ha resurgido la verdadera primavera árabe en Egipto. La verdadera, no la que ha hablado los Estados Unidos o la que ha querido manipular los Estados Unidos y aliados en cuanto a lo que sucede en el mundo árabe, sino todo lo contrario. Estamos viendo que el sentir, el sentimiento nacionalista, panarabista, de identidad, pues es ahora cuando está resurgiendo en Egipto. Y como tú dijiste ahorita, ha caído el plan y este mapa del nuevo Medio Oriente que se había revelado durante el gobierno de Bush y que había sido planificado años atrás, donde se estaba hablando de una división que ellos estaban provocando en el Medio Oriente, basado en eso, en la radicalización islámica y en la profundización de ese sentimiento, para ellos tener pueblos y países vulnerables y ellos de esta forma poderlo controlar aún más. Laila Tajeldina, analista de temas internacionales, conductora de Voces contra el Imperio. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Gracias. 8 de la mañana, 24 minutos. Bueno, ahí está lo que está ocurriendo en Egipto. Una voz autorizada, una estudiosa de estos temas, y por eso le hemos convocado. Nos escribe en mensaje de texto, dice: camaradas, buen día. Estamos en apoyo al compañero y amigo Evo Morales y del pueblo de Bolivia. Escriben Maegua y Roldán. Y también el hermano, el pana, el compañero Pedro Carvajalino nos manda saludos en sintonía de la Brújula del Sur. Para él y para los demás compas que están escuchando el programa, les ponemos un temazo que es un clásico que de eso que jamás pasará. Pero esta vez versionado por una banda de ska italiana conformada por obreros. Se llama la banda Basotti. El tema, eso no necesita mucho dato. Dale.

se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, por tu cacho de pan, que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el grito, su generosidad. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Son, son, son, el único rabioso que hay, esquivando la mirada. De envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el grito. Nos comimos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Mantemos al payaso ahora arriba de la mesa, que esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Mazo de la Bersuit Vergarabat, el tema La Bolsa, un track de los que hemos sacado del disco en vivo De la Cabeza con Bersuit Vergarabat. Rock and roll de la patria grande, hecho de este lado del mundo y que pasa por acá, por la brújula del sur. Son las 8 de la mañana, 36 minutos, tenemos más para contarles. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, el colectivo Solifraven, cuyas siglas significan en francés y español Solidaridad Franco-Venezolana. Es un colectivo creado tras la siembra definitiva del comandante supremo Hugo Chávez y tras la intensificación de los ataques contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tanto dentro como fuera del país. Comenzaron trabajando a través de las redes sociales, pero han querido ir más allá. Así que con estos compas, nosotros vamos a hablar de inmediato. Coordenada telefónica. Bien, en la línea se encuentra Walter Morales. Es estudiante de máster en energía y desarrollo. Es ingeniero mecánico de profesión y es uno de los voceros de este colectivo. Decíamos al principio, se llaman Solifraven. Están estudiando en Francia. Algunos en la capital, otros un poquito más allá. Pero con ello vamos a hablar. Walter, buenos días. Ernesto Navarro te saluda aquí en Caracas. ¿Cómo estás? Buen día, Ernesto. Desde aquí de Francia. Un placer estar en Brújula del Sur. Encantado y responder las inquietudes sobre el grupo, el colectivo que hemos creado hace poco. Bueno, buenas tardes para ustedes, ¿no? Sí, aquí buenas tardes, aquí ya son las 3 de la tarde, verano, pero un poco nublado estos días. Creo que en Caracas están mucho mejor las condiciones. Sí, vale, está aunque lo malo es que está haciendo un solecito, pero acá está en la playa y uno tiene que estar trabajando. No está desde fácil. De la distancia lo envidiamos. Ajá. Bueno, aunque sabe que, como sabe, uno de aquí podría técnicamente fugarse un ratico para la playa y volver, pero bueno, hay que cumplir con la tarea. Mira, Walter, leía en información que ustedes nos suministraron que decidieron agruparse tras la siembra del comandante Hugo Chávez y la intensificación de los ataques. ¿Por qué colocan ahí la intensificación de los ataques contra Nicolás Maduro? Sí, como lo dijiste en la introducción y lo acabas de decir, nosotros comenzamos a partir de la coyuntura política que ocurrió el 5 de marzo, ¿verdad? Y posteriormente las elecciones del 14 de abril, ¿verdad? Que intensificó la crítica, el ataque contra Nicolás Maduro y contra el sistema político venezolano, pues bolivariano. Entonces, nosotros teníamos jóvenes ya, que hay la juventud del PSUV está consolidada en Europa, ¿verdad? Creamos un comité antigolpe, ¿verdad? Para contrarrestar por redes sociales, ¿verdad? En diferentes redes, Twitter, Facebook, los diferentes medios que aquí hacen vida en Francia, que casi a diario presentaban una matriz diferente a lo que en realidad ocurría en el país. Por ejemplo, cuando hubieron los 10 muertos, los muertos en Venezuela, ¿verdad? Se le hacía achaque al Estado venezolano, ¿verdad? Y en realidad no era así, era al candidato opositor que no reconoció los resultados. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a crear, ¿verdad? Un grupo, ¿verdad? No necesariamente que sea del PSUV, ¿verdad? Vamos a ir más allá para que se integren, porque hay mucha gente aquí que hace vida política de otros partidos, de otras tendencias políticas, por ejemplo, el Partido Comunista. Ajá. Entonces, personas de a pie, que no necesariamente son militantes de un partido político, sino que apoyan el proceso bolivariano, ¿verdad? Y entonces decidimos convocarlos, ¿verdad? Hicimos un grupo, creamos un grupo multidisciplinario, la mayoría son estudiantes, ¿verdad? Estudiantes, personas ya graduadas, ¿verdad? Becarios de Punta Ayacucho, personas de pie que hacen vida aquí en Francia, tienen muchos años ya en Francia. Entonces, bueno, vamos a crear el grupo, ¿verdad? Vamos a crear diferente, un grupo multidisciplinario, ¿verdad? Y creamos diferentes comisiones, ejemplo, creamos una comisión de captación, ¿verdad? Para atraer a aquellas personas que no conocen la iniciativa, ¿verdad? Vamos a hacer una comisión de comunicación para incentivarlos a que vengan, ¿verdad? Y más allá de lo político, bueno, vamos a crear una comisión de proyecto, porque como somos estudiantes, profesionales, entonces vamos a desarrollar alternativas de proyectos que tengan que ver con enmarcados en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, ¿verdad? Correcto. Entonces, es un grupo muy multidisciplinario en ese sentido. Correcto, correcto. Mira, Walter, nos decía, hay unos que están estudiando, otros que hacen vida allá, pero de los que están estudiando, a diferencia de lo que ocurría hace muchos años en Venezuela, que la gente que se iba a estudiar jamás volvía al país, en los últimos años se ha ido a formar y vuelven a Venezuela un montón de compañeros que adquieren conocimientos para trasladarlos al trabajo por la construcción del plan de la patria. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Entiendo que además del trabajo político, ¿tienen propuestas que pudieran llamarse técnico-científicas para el país? Sí, efectivamente. Por ejemplo, hace poco estamos trabajando ya por ejemplo, mi área es energía, ¿verdad? Yo trabajo más en el sector de la energía renovable. Uh-huh. Trabajé ya en Venezuela también con eso, empezando, una vez el presidente lo dijo, ¿verdad? Entonces empezamos a crear políticas de desarrollo en el área de energía renovable. Por ejemplo, yo estaba trabajando con energía eólica y aquí también un poco más, ampliando un poquito más los conocimientos de energía eólica y otros sectores, solar, fotovoltaica, etcétera. Pero entonces, yo y un grupo de aquí compañeros nos reunimos como propuesta, tenemos pensado desarrollar un pequeño parque eólico, ¿verdad? Más allá de las costas venezolanas, donde ya se han hecho estudios, y creo que en Venezuela ya no han visto los dos parques que han hecho mención hace pocos días de energía alternativa, el de La Guajira, el de Falcón. Sí. Y por ejemplo, una compañera está trabajando aquí con biología marina, bueno, varios compañeros, hay arquitectos que están, por ejemplo, otra compañera que trabaja en Caracas en la misión vivienda, ¿verdad? Entonces ella está aquí profundizando su estudio para eso, para una vez regresemos al país, aplicar los conocimientos que profundizamos aquí, porque profundizar los conocimientos que ya adquirimos, ¿verdad? Sobre áreas prioritarias para el país, ¿verdad? Eso es parte de la transferencia tecnológica y ponerlo de la mano del pueblo, porque en realidad es eso, desarrollar esas propuestas, pero para beneficiar al pueblo venezolano, que es en realidad el que debería debería, no como persona, nosotros individuos, sino el pueblo venezolano. Esa es la idea. Vaya. Walter, ¿cómo le fue con la gira del presidente Nicolás? Muchos que no conocíamos el trabajo del colectivo, los vimos visibilizados a través de la transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. ¿Cómo le fue a ustedes con la visita? Sí, ese fue nuestro primer paso. El primer paso que vimos ya grande, ya empezando el colectivo, fue movilizarnos, ¿verdad?, de diferentes latitudes, ¿verdad?, movilizarnos para el recibimiento del presidente aquí en Francia, ¿verdad? Otras cuestiones, participamos en logística, también participamos en la guerra, aquí hice grupos de venezolanos que hacen vida aquí, que una guerra contra Maduro increíble, ¿verdad?, que lo que hacen es declaraciones hasta, ¿cómo te diría?, exageradas de lo que pasa. Ajá. En Venezuela, ¿verdad?, que otras personas, otras personas de otros países, a pesar de las crisis políticas, no lo hacen, a pesar de su oposición, no hablan mal del país. Aquí los venezolanos que hacen vida política de oposición, lo que hacen es eso, pues, no dan una oposición objetiva de la situación en Venezuela. Entonces nosotros, bueno, vamos a ayudar a darle un recibimiento como bien merece al hijo de Chávez, y ese fue nuestro primer paso, ¿verdad? Luego de eso creamos el movimiento se extendió, participamos por ejemplo en el recibimiento ahorita en Rusia que hubo hace pocos días, y por ejemplo ayer nos pronunciamos con respecto a la situación que ha ocurrido referente a lo de Evo Morales, en lo del que le prohibieron la utilización del espacio aéreo en 4 países aquí en Europa, que es algo que en Latinoamérica, si se lo hace a un presidente de esta latitud, sería un hecatombe. Sí, seguro. Sí. Entonces, en parte ya hemos hecho, ya tenemos consolidado el movimiento, ya estamos haciendo más allá de vida política, también vida participativa, ¿verdad?, en los eventos que hacen vida aquí en Europa, y entonces el colectivo se está expandiendo, y eso es lo importante. Llevar no solo a los venezolanos, que en realidad, por eso es que el grupo se llama Sol y Flavén, integrar muchos de los venezolanos que llegan, que llegan aquí a Europa, lo primero, o en el mundo en general, lo primero que te pregunto cuando dices Venezuela, tu carta de presentación es Hugo Chávez. Así es. ¿Verdad? Para bien o para mal, es Hugo Chávez, háblanos Hugo Chávez. Uh-huh. Entonces la idea es esa, pues llevar más allá el mensaje, que los medios aquí, por ejemplo, en el extranjero, es muy similar a lo que pasa en Venezuela. No se dice, por ejemplo, que en Venezuela 2 días no hubo homicidios en Caracas, sino que sigue en la guerra, la línea mediática que hay en Venezuela, ¿verdad? Porque es una línea enviada desde el extranjero también, desde los Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a decirle, no, esa no es la política que se está creando en Venezuela. En Venezuela hay esto, en Venezuela hay esto. Tú puedes ver, gracias, no como ya como individual diciendo esa opinión, sino ya como un colectivo, y ya eso es más fuerte el movimiento en ese sentido. Entonces creo que por eso es que le dimos el nombre de Sol y Flavén, para que la gente tenga una identidad en el grupo, franceses se puedan entender el movimiento, el proceso venezolano, y consolidarnos con los demás grupos que hacen vida aquí en Francia, la Juventud PSUV, Alba Europa, muchos movimientos que están. Entonces, en ese sentido, el grupo ya va por buen camino, y creo que vamos a dar mucho ayuda y mucha colaboración desde el extranjero para Venezuela. Pues, bueno, sí, así lo esperamos, y los acompañamos también desde casa. Con un abrazo fuerte, solidario. Walter, transmítele a todos los compañeros, a los compatriotas del movimiento, que además de estudiar, se preocupan por hacer el trabajo también de defensa de la revolución bolivariana. Sí. Y bueno, para ellos, para ti, le damos con música, bueno, para que sientan hoy un poquito de calor de la patria. Le vamos a poner tema del pacto. Muchas gracias. Vaya, de la agrupación El Pacto. Eso es una versión muy particular que yo hice. ¿Recuerdan aquel tema que era así como un merengue, se llamaba El Venado? Bueno, la gente del pacto hizo una versión de ese tema, se llama The Deer. Ahí se lo dejamos, pues, vaya, para que se queden bailando. Supposed to. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Aterrizamos de nuevo en la patria grande. El presidente ecuatoriano Rafael Correa enfrentará hoy en Cochabamba, durante la cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, el abuso contra Bolivia ante la disyuntiva de ¿nos graduamos de colonia o reivindicamos nuestra independencia, soberanía y dignidad?, dijo el presidente Rafael Correa. Todos somos Bolivia, publicó en su cuenta de la red social Twitter, tras solicitar a sus homólogos de los 12 países de la región una cumbre extraordinaria en condena al secuestro por 14 horas del presidente boliviano Evo Morales, impidiéndole sobrevolar Europa. Los gobiernos de España, Portugal, Francia e Italia, agregó Correa, pisotean el derecho internacional al impedir el paso del avión del presidente Evo Morales por sus respectivos espacios aéreos, dejándolo sin posibilidad de regresar a su país. El presidente de Bolivia, por su parte, Evo Morales, aseguró a su llegada a La Paz, procedente de Europa, que el imperio norteamericano nunca logrará intimidarlo porque forma parte de un pueblo que tiene dignidad. Luego de pasar revista a las tropas que lo aguardaban en el aeropuerto militar del Alto y saludar a las autoridades y diplomáticos que lo esperaban, el jefe de Estado recalcó que lo acontecido en Europa fue una abierta provocación del imperialismo norteamericano y destacó que nunca nos van a intimidar porque somos parte de un pueblo con dignidad. Quiero expresar, dijo Morales, nuestra enorme satisfacción y agradecimiento al pueblo boliviano por esa reacción inmediata ante el intento de amedrentamiento del imperio. Esto lo dijo el presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia. Sigamos con más de Sudamérica. El Banco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, avanza en la consolidación de su estructura y mecanismos para el respaldo financiero a proyectos que impulsen el desarrollo de los países que son miembros de este bloque, es decir, del ALBA. Tras la reunión del directorio ejecutivo en Caracas, su presidente Rafael Licea informó a la prensa local que fueron designados los ejecutivos a los cargos de las comisiones de presupuesto, finanzas, auditoría, normas y procedimientos, así como estrategia y riesgo. Explicó que constituyen mecanismos de control interno para asegurar la transparencia en la administración de los recursos y en el desarrollo de las funciones del banco. En la sesión reseñada participaron, además de Rafael Licea, funcionario venezolano que preside el banco, representantes de Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas. Me queda una nota más de Sudamérica y es la siguiente. El gobierno de Bolivia, escuchen esto, devolvió a la Embajada de Estados Unidos una solicitud de extradición del agente de la CIA Edward Snowden, que fue presentada ayer por considerarla ilegal e infundada. Además, el presidente Nicolás Maduro esta mañana lo calificó de un papelucho. Dijo, recibimos un papelucho de la Embajada de Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, procedió a la devolución inmediata y categórica de la petición con carácter porque carece de sentido, dado que el ex técnico de la CIA no se encuentra en esa nación. La extraña, ilegal, infundada y sugestiva solicitud de extradición de una persona que no se halla en territorio de nuestro estado será devuelta al gobierno de Estados Unidos de forma inmediata y categórica, dice la Cancillería boliviana. Escuchamos un temita más, se los regalamos. Ese tema se llama El Negrito y es de quizás el único autor venezolano que hace blues criollo, Gasolina. Vamos. El negrito se escapó de su casa. Se escapó de Cumaná a Punta y Piedra. Su mamá y su papá andan buscando nuez. Que su nombre papá y tu mamá están llorando ya. Mamá, vuelve a casa, negrito. Oh, oh. Mira bien, mira que tu papá y tu mamá están llorando ya. .56 Gasolina sí tiene actitud rock and roll. Ese tema se llama El Negrito. Gasolina se maravilla con el 4. Ese blues criollo, así mismo lo califica él. Todo un artista. Gasolina ha sido un artista, ¿vale? Gasolina no. Como que no programa las cosas. El tipo se aparece en los conciertos y se monta y toca, así. Llega y se monta y canta ya, así. La libertad, un tipo extraordinario. Nosotros particularmente nos gusta mucho la música de Gasolina. Son las 8:57, nosotros llegamos al final, nos despedimos. Hoy tampoco apareció Marco Salgado en el éter de Alba Ciudad. Esperamos capturarlo en algún momento de esto. Hacer sálvese quien pueda. Le enviamos un abrazo, agradecemos a toda la gente que nos acompañó por mensajito, por Twitter, por correo, por llamada, por toda la gente que está pendiente de La Brújula del Sur. Hasta el martes. Así es, nosotros nos despedimos hasta el martes. Mañana es 5 de julio, hay actividades relacionadas con esta fecha patria. Y nosotros vamos de martes a viernes. Así que un abrazo grande para todos. Chao, ¿eh? Nos vamos. Guante y careta, vengo en equipo con la certeza de estar a punto a la contienda. No me intimidas tu camiseta, que juega tu juego, ya tú no me engañas. No eres invencible, patria de hazaña, por de salud sin rivalidad. Más que competir, vengo a liberar. Defiendo mi bandera, es mi turno al bate. Hombres y mujeres del pueblo combate. En el terreno, mi nación late. En cualquier espacio traigo el debate de la conciencia y la soberanía. Y esto está creciendo, que tú te creías revolución. En la patria no nos pueden parar. Venezuela es grande de talla mundial. Lucha nuestro equipo en la patria. No nos pueden parar. Venezuela es grande de talla mundial. Que estás en la banca, entrena todos los días en tu comunidad y agarra energía. Veinte, nosotros somos mayoría. Siente la victoria, siente la alegría. Nunca digas no, porque si se puede, no hay revolución sin las mujeres. Ellas son guerreras, impulsan carrera, la sacan del parque y se alza la bandera. Somos un equipo, somos un país. Siente el orgullo que es de tu raíz. Para